changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up on all of it. Changes. Turn and face the strange. Changes. When you shing your left is up to our next minute. Saludos, muy buenas tardes. Este Changes de David Bowie bien podría ser uno de los cánticos que en este momento estamos escuchando desde la calle de Atocha, porque las marchas que han salido desde el norte, sur, este y oeste de Madrid están llegando allá a la Puerta del Sol. Saludos, os habla María Tahosa y conmigo hoy están Fran Arche y Claudia González. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. De norte a sur, de este a oeste, cueste lo que cueste, la lucha sigue, chicos. Hoy es 12M, por fin comienzan los actos de celebración de este 12M, 15M... Y aquí comienza también el tercer tramo de emisión del especial de Ágora Sol Radio con motivo de este aniversario de la Spanish Revolution. Después de esa parada, de esos encuentros en Atocha, Cibeles, Glorieta San Bernardo y Plaza Oriente, de estas cuatro columnas que marchan ya hacia Sol y están llegando, vamos a empezar a cubrir esta información. A ver qué nos encontramos y qué nos cuenta la gente que está en la calle. Enseguida vamos a conocer ese pulso de la calle, ese pulso de las cuatro marchas, pero antes de nada queremos que os preparéis bien para una revolución. Para eso os hemos preparado un corte en este tramo del especial. Vamos a escuchar cómo grabar una revolución. Si quieres formar parte de este grupo de reporteros o mejorar tus técnicas, tienes que ver este vídeo sobre cómo grabar una revolución. Hay dos tipos de escenas en la revolución, pacíficas y violentas. Las pacíficas incluyen desobediencia civil, concentraciones, manifestaciones, huelgas y demás. De manifestaciones pacíficas, graba lo que te apetezca. Pero cuando la policía comienza a actuar con violencia, debes grabar de forma continua y estratégica. Cinco reglas importantes que no debes olvidar. 1. Grita para que aparezcan más cámaras, que venga gente, cuanta más mejor. 2. No grabes verticalmente, es difícil de entender y frustra al editor. 3. Mantente a distancia. No puedes grabar si estás herida o se rompe tu equipo. 4. Protégete de armas y tóxicos, tales como gas mostaza, gases lacrimógenos, granadas luminosas, balas de goma, cañones de sonido, porras o caballos furiosos. 5. Defiende tus derechos. Pues en este vídeo se nos ofrecían consejos para efectivamente grabar una revolución y de eso sabe mucho Juan Plaza, colaborador de Fotogracción. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? Pues bien, un poco estresado, la verdad. Corriendo de aquí para allá, me habéis pillado justo en una cafetería que me subí a hacer fotos. En un pequeño descanso y ahora ya, en cuanto cortemos contigo, te pondrás de nuevo en acción. ¿Cómo está siendo el día? ¿Cómo se vive desde el punto de vista de un reportero que cubre la revolución? Yo he venido con la marcha oeste y bueno, han llegado los vecinos al sol, está muy bonito y es que no sé, como no me preguntéis algo, ahora está llegando la este y llegar ahora la sur y ya solo está hasta arriba, o sea que supongo que habrá que distribuírselo por las plazas alrededor, hasta arriba. Se lee por Twitter que no hay controles policiales en las entradas a Sol, como se había dicho. No están, ¿no? Nos confirmas. No, yo estoy enfrente del edificio de Tío Pepe y hay tres furgones, pero vamos, estoy simplemente mirando y no hacen nada. Es un poco difícil acceder a la plaza porque hay muchas unidades móviles de la tele y la gente tiene que dar un rodeo, pero vamos, está lleno. Juan, acabamos de escuchar este vídeo sobre cómo grabar una revolución. Suponemos que tú te has encontrado muchas veces en esta tesitura. ¿Qué consejos ofrecerías a esos reporteros ciudadanos que se atreven a salir con sus cámaras en un día como estos, como este? Pues nada, pues que mucho ánimo, que se contagien del espíritu y que vayan reporteando. No sé qué consejos puedo dar, que tengan cuidado. Claro, sobre todo que tengan cuidado, como decíamos, sí, ante... Que vayan en grupo, sí, porque es la manera de que no te pilles, que te acerques a los reporteros, a los canales de televisión, cuando veas que las cosas. Bueno, pues... Esperemos que no haya. Mucho ánimo, Juan. Sabemos que estás estresado, como dices, pero también es un día para estar contento. Espero que salga un buen trabajo y ya veremos tus fotografías, que seguro que son maravillosas, porque el escenario, desde luego, es inmejorable. Pasaros por por la exposición que hay en el Ateneo, que lo hemos hecho entre varias personas. Más de 500 fotografías, tengo entendido. Está muy chula. Sí. También lo hemos hecho a través de una página web, de photosparirevolution.org. Sí. Y bueno, merece la pena. En una tarde que no estéis por solo, que está cerquita, acercaros por allí. Ahí, en el Ateneo 19, la exposición de Spanish Revolution... Foto Spanish Revolution. Ahí podéis acudir, más de 500 fotografías, muchas de ellas también supongo de Juan Plaza, al que saludamos y le decimos que muchas gracias por ser nuestro primer invitado de este tercer tramo de Agora Sol Radio. Muchas gracias, Juan. Vale, gracias a vosotros, chao. Hasta luego y suerte. Simpatizantes internautas, este 12M nos vemos en la calle por la reforma laboral. No nos van a quitar nuestros derechos por los recortes en la sanidad pública. No queremos que privaticéis el canal de Isabel II. ¿Qué decimos a los recortes de educación? De que los políticos nos sigan tomando el pelo. ¿Se lo vamos a permitir? Por estas razones y muchas más que tú sabrás, os emplazamos el 12M en las calles. ¿Te lo vas a perder? Nos contaba Claudia que ya empiezan a llegar las marchas a Sol, ¿verdad, Claudia? Efectivamente, se lee ya en Toma la Plaza que la marcha este está comenzando a entrar al sol y que todo el centro de Madrid, dicen, está colapsado con muchísima indignación, que es lo que buscábamos, ¿no? No sabemos si la marcha norte ya está llegando a sol. Javier, buenas tardes. Pues hola, buenas tardes. Pues estamos justo en la plaza de Callao, que no nos dejan unirnos a la otra marcha que viene por el otro lado de la Gran Vía, no sé por qué. Claro, hace unos momentos leíamos en madrid.tomalaplaza.net que se había cortado ese acceso. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasa? Es algo absurdo, porque lo que han cortado es 4 metros de la plaza de Callao, que son los que hay de tráfico. Uh-huh. No sé, podemos pasar por un lado o por el otro, pero han puesto las letreras ahí y están ahí parados y no las dejan pasar. No sé por qué. ¿Y qué vais a hacer? ¿Vais a rodear? ¿Vais a intentar entrar por otro sitio? Porque a Sol hay que llegar después de la caminata que os habéis pegado hoy, ¿verdad? Bueno, tenemos todavía una hora, hasta luego teníamos que entrar. Poco a poco, pero seguro que os veremos ahí. ¿Cómo está la plaza? Ya os lo digo, chicos, está hasta arriba, ¿eh? Esperándoos a vosotros, pero hasta arriba ya. Esperándonos a todos, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Oye, Javier, ¿has estado toda la tarde en la Marcha Norte? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha sido ese descenso? Pues al principio ha habido unas identificaciones un tanto arbitrarias, pero luego ha sido bastante llena hasta ahora. No sé lo que ha pasado, pero al principio se han puesto en la cabecera de la marcha y han identificado a 4 al azar, supongo que para intentar intimidarnos, pero tampoco te sabría decir, porque ha sido 4, 6 o 8, tampoco te sé decir, y los han identificado y ya está. Y luego, a la altura del canal de Isabel II, había un periodista intentando subirse a... Bueno, estaba subido a la valla y ha llegado un guardia jurado y lo ha tirado desde el otro lado de la valla. Hostia. No sé, no sabemos por qué. Y eso ha sido todos los incidentes de los que yo tengo noticias hasta ahora. ¿Sobre qué hora os habéis reunido donde teníais previsto vuestra columna? La columna se ha empezado a reunir a las 5 menos cuarto, 5 menos 10, y hemos salido a las 5 y 20 desde Plaza Castilla. En un rato estaréis, como decíamos, en Sol, y sabemos que a las 10 hay esa prohibición que se supone que tendría que obligar a todos a dejar la plaza. ¿Qué ambiente se respira entre vosotros? ¿Qué vais a hacer a partir de las 10? ¿Qué crees que va a pasar? Pues en un principio... Estoy mirando para un lado y para otro y no veo nada que gente. Como empiecen a dar palos a la gente, me parece que van a dar palos a Medio Madrid. Ellos sabrán si quieren darle palos a Medio Madrid. Nosotros estamos con la conciencia muy tranquila. Claro que sí. Porque el derecho de reunión y el derecho de expresión es superior al derecho de la prohibición, o sea, que no sabemos de dónde viene, ni por qué viene, ni para qué viene. Y estamos muy tranquilos. Javier, estamos viendo imágenes aquí en nuestro monitor de la Puerta del Sol. Está a rebosar, no sabría decir una cifra exacta, pero bueno, no sé, te quería preguntar si para ti la convocatoria está siendo tan exitosa como se preveía. ¿Perdona? ¿Que si está siendo qué? Si está siendo tan exitosa o tan concurrida como se preveía. Pues no te lo sé decir porque lo nuestro es solo una marcha, pero nosotros creemos que aquí se está cumpliendo de sobra con las expectativas. También, bueno, además de las imágenes de la plaza, tenemos justo en la calle Atocha rebosada de gente. Esperemos que se cumplan expectativas, como decías yo tú. Por las noticias que tengo, está toda rebosada, con lo cual estamos muy contentos, pero tampoco te sé decir porque la mía es una visión desligada de alguien que está a pie de calle. Bueno, tal vez la mejor visión, ¿no? Que mejor que la nuestra, que estamos aquí desde el estudio, en cualquier caso. Claro, pero solo una de cuatro partes. Sí. Ahora vamos a hablar con las otras tres partes para ver qué nos cuentan. Javier, muchísimas gracias. Que disfrutes y que disfrutéis todos de esa manifestación. Y nos vemos en las calles. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Adiós, buenas tardes. Dime qué hacer para anestesiarse. Cuéntame tu plan, que tengo que perder. Pues si no, sufriré y no quiero. No logro evitar mirar lo que pasa. Cuenta por favor cuál es tu táctica y conseguir de una vez estar ciego. Será ideal, sabré diferenciar mis problemas de norte a sur. Ahora nos vamos hasta la Marcha Sur, que viene desde Móstoles, caminando, hasta el centro de Madrid. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo está todo? Pues muy bien, muy emocionado. Claro que sí. ¿Por dónde estáis ahora mismo? Pues estamos en la calle Atocha, andando muy despacio, nos cuesta mucho avanzar, hay mucha gente. Pues acabamos de ver por Twitter una foto de la Puerta del Sol y está hasta arriba de gente, o sea que no creo que podamos avanzar mucho más. Y ya te digo, la calle Atocha está llena de gente, desde el principio hasta el final. Fernando, pues lo sabemos muy bien porque estamos justo aquí al lado y llevamos un buen rato viendo pasar gente, haciendo mucho ruido y con mucha pancarta y mucha reivindicación, esperando a llegar a Sol, pero habéis estado un buen rato parados en Atocha, ¿no? ¿Puede ser? ¿Las informaciones que nos han llegado? ¿Puedo repetir que me he oído bien? Que la calle Atocha ha estado colapsada un ratito, ¿no? Nos dejaban avanzar. Claro. Hemos estado en Atocha parados un buen rato y luego ya cuando nos hemos metido en la calle Atocha, pues vamos avanzando, pero muy despacio. Fernando, buenas tardes. Tú vienes desde Móstoles. Bueno, sí, somos de la Asamblea de Móstoles, pero la marcha andando salía desde Leganés. ¿A qué hora habéis salido desde allí, desde Móstoles? Bueno, en Móstoles habíamos quedado a las 12 de la mañana y hemos ido en metro hasta Leganés, donde habíamos quedado con el resto de asambleas del sur, y la marcha ha empezado a la 1 desde Leganés Central. En cualquier caso, supongo que han sido litros y litros de agua los que habéis tomado en ese camino con el calor que ha hecho esta tarde. Sí, hemos pasado mucho calor, pero bueno, hemos ido recogiendo gente por el camino y con muchos ánimos, lo hemos llevado mejor. Es decir, Móstoles y Claudia se vienen arriba porque de ahí es nuestra compañera, pero todos igual de agradecidos a toda la gente que ha hecho estas marchas y a vosotros también. Le preguntábamos a Javier de la Marcha Norte, te lo pregunto a ti ahora, ¿qué ambiente se respira con respecto a la prohibición de las 10 de la noche? ¿Crees que la gente se va a quedar en la Plaza de Sol a pesar de la prohibición? Yo creo que sí. La gente tiene muchas ganas de llegar a Sol, de quedarse ahí. Estamos muy ilusionados porque creemos que hay mucha más gente que en las marchas anteriores, que hace un año. Hemos conseguido reunir a mucha más gente y creo que los ánimos son ideales para quedarse el tiempo que haga falta. Esperamos que así sea. Fernando, muchas gracias por atender la llamada de Ágora Sol. Nos vemos en la calle, compañero. Pues muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Un abrazo. como alma en pena, por la calle vacía y con vida solitaria, Teófilo Garrido. Giro por una esquina y llego hasta la placita. No sabía por qué iba, pero así toda la vida, esperando que ocurriera esa cosita que jamás soñó que ocurriría. Y es que él no sabía que había llegado. De norte a sur, a este con Esther. Esther, Sweet 16. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va esa marcha que llega desde San Blas? Bien, muy bien. Bueno, estamos ya en Sol desde hace un rato, que está bastante lleno hasta que hemos conseguido entrar. Hemos tenido que estar esperando bastante, avanzando despacio. Y la verdad es que al principio no hemos salido desde San Blas y no éramos mucha gente porque faltaban precisamente los de San Blas. Claro. Y hemos salido sin ellos y luego ya se han unido y ya, por aquí en Oblejas hemos sido más gente y ya ha ido viendo gente en Ciudad Lineal, en Pentas, en Goya, y hemos ido bastante. Hola, ¿qué tal, compañera? Pues nos comentaban que había más gente que en otras ocasiones. ¿Tú también lo ves así? ¿Que esto puede ser la gran manifestación del 15M desde su inicio hace ya un año? Pues yo lo veo más o menos la gente que había en el 15 de octubre por el estilo, tampoco mucho más. O sea, fue la manifestación en que más gente visto, pero vamos, yo creo que del estilo al 15O. Esther, tú viviste la primera movilización, la del 15M, y estás viviéndola una vez más, un año después. ¿Cómo has visto esta evolución y qué diferencias notas de un año a otro? Bueno, o sea, yo realmente en la del 15M no estuve. Yo empecé una vez que ya la acampada empezó, fue cuando empecé a unirme más a esto, pero yo creo que la evolución ha sido bastante positiva, aunque ha habido veces que como que se ha retrocedido un poco, a lo mejor, o que ha ido más despacio, pero yo creo que en el fondo en ningún momento estamos peor que en el principio. O sea, creo que esto sigue moviéndose bastante y yo creo que el cabreo en la gente sigue creciendo cada vez más y que esto va a seguir creciendo. Claro que sí, Esther. No sé si vosotros habéis tenido complicaciones para llegar a la Puerta del Sol. Sí que nos han dicho que desde algunas marchas, pues bueno, que algunos accesos están cortados. Desde nuestro estudio 2, Edu nos comenta que todavía se puede entrar por la calle Mayor. Esther, ¿qué crees que pasará a partir de las 10 cuando se acabe ese tiempo legal para poder concentrarse en la Puerta del Sol? Pues la verdad es que viendo que nosotros en la marcha no ha habido, excepto al principio, no ha habido ninguna problemas de disturbios ni nada durante toda la marcha, y al llegar aquí ha sido justo rodeando toda la plaza lleno. Yo creo sinceramente que se va a liar cuando lleguen aquí. A lo mejor si a las 10 sigue habiendo bastante gente como hay ahora, no, pero en cuanto vean que decae un poco la cosa, yo creo que van a aprovechar. Esther, ¿y vuestra columna cómo va? Porque yo estaba esta mañana en la de Móstoles, estaba viendo en la Sur, que participa la de Móstoles, estaba viendo gente de todas las edades, y ya relacionando un poco tu Sweet 16 de Agora Sol Radio, quería saber si es solo gente joven la que va o habéis encontrado gente de todas las edades. ¿Cuántos vais? Sí, aquí también ha habido mucha variedad, había familias con hijos, he visto bastantes niños, jóvenes, gente mayor, había de todo. Pues seguro que no va a decaer, Esther, seguro que no se va a ir nadie hoy y que no vamos a tomar la calle, porque la calle ya es nuestra, Esther, así que lo que vamos a hacer es ir a nuestra plaza, a la plaza de nuestra ciudad, a decir que estamos hartos de todo esto y nadie nos puede decir que no podemos hacerlo, así que mucho ánimo y mucha fuerza desde tu casa, también desde Agora Sol Radio. Muchas gracias. Mil gracias, Esther. Estate pendiente del teléfono porque puede que te volvamos a llamar para que nos hagas de reportera de charachera desde la plaza. Vale, un abrazo. Hasta luego. Pero ya no aguantas más, que te ordenen con desorden el rey. como sabéis, ahora deberíamos ir al oeste. De este a oeste la lucha sigue, pero no es fácil un día como hoy conectar con los compañeros porque está Madrid hasta arriba y las conexiones saturadas. Y vamos a conectar con el padre de Edu, pero el padre de Edu aún no se puede poner, pero creo que tenemos a su hijo, nuestro querido Edu Lluguero, al otro lado del teléfono. Edu, hola, buenas tardes. Hola, chicos. No sé si oís el sonido de fondo de la calle. Sí, casi mejor que a ti, en realidad. Casi mejor que, pues entonces hablo alto. ¿Me escucháis mejor ahí? No lo sé, te veo con un poquito de eco. Yo me pongo con lo mío. Hay muchísima gente, lo que avisábamos por el Twitter, todos aquellos que quieran acceder a Sol, es imposible acceder por un acceso que no sea Arenal o Calle Mayor, imposible porque está a rebosar entre las marchas. Llegando espontáneamente, es una locura la cantidad de gente que hay aquí. Nosotros estamos disfrutando de las vistas desde aquí, porque realmente, ya lo digo, si me tiro me cogen, seguro, vamos, seguro. Edu, pues con toda esa gente que está llegando, se lee por internet que están registrando las mochilas a la salida del metro de Sol. ¿Sabéis algo de esto? Imagínate que ha habido algunos registros a la puerta de la salida del Sol. Nosotros los hemos visto desde aquí, desde el balcón en el que estábamos, pero eran, los registros que hemos visto eran rutinarios, eran registros para que no introdujesen objetos contundentes ni nada, no hemos visto ninguna actitud. Y sabemos, desde donde estáis vosotros se ve perfectamente las entradas a la plaza. ¿Hay algún colapso en algunas entradas? ¿Se está impidiendo entrar? ¿Cómo está sí, la cosa? Te cuento en donde, vamos, hay colapso de gente, no de problema. Sé que nos ha llegado información de que había un colapso en Callao porque habían puesto unas lecheras y no se podía acceder, pero nosotros desde aquí no tenemos esa visión, con lo cual no te puedo dar un punto de vista objetivo porque no lo veo. Lo que sí te puedo decir es que Montera, El Carmen, Preciados, Atocha, todo está absolutamente colapsado. O sea, no hay huecos. Los únicos huecos es las vallas azules que hay entre Comunidad de Madrid y la gente. Es lo único. No hay huecos en ningún sitio más. Desde el sitio en el que tú estás, Edu, también puedes ver perfectamente la posición de la Policía Nacional, que está ahí frente a la Casa del Reloj. Cuéntanos, ¿cómo estás viendo su actitud de momento? De momento, pues actitud policial. Actitud policial. Todos en brazos, sí, actitud policial. Todos en la línea de lateral, para que os hagáis una idea. Tengo enfrente mía 5 lecheras, a la derecha tengo 8 lecheras y al fondo, debajo del edificio del tío Pepe, tengo otras 5. Todas ellas pues custodiadas por entre 4 y 5 policías cada una, todos con los brazos en cruz, mirando el panorama porque no pueden hacer otra cosa. Y eso sí que lo comentábamos, todos identificados, por lo menos los que vemos desde aquí. Es que ser policía tiene mucho de actitud, sobre todo, ¿no? De pose. Sí, es súper importante para ser policía, lo que es la barba al ras de la barbilla. Uh-huh. Constantemente, aunque no te digan nada por el walkie, echarte un dedo al oído para ver que te dicen un mensaje, aunque no te estén contando nada. Y sobre todo mirar con actitud o girarte como que estás haciendo algún comentario de alguien que acaba de pasar, aunque realmente estés contando un chiste o cualquier anécdota. Súper importante la actitud, esto es como el rock. Ser policía es como el rock and roll. Pues Edu, muchísimas gracias por esa crónica al pie de la Puerta del Sol. Enseguida vamos a hablar con una persona que tú conoces muy bien, que nos va a dar la crónica desde la marcha oeste. Enseguida estamos con él. Mucha suerte, hasta luego, chicos. Gracias, Edu. Enseguida conectamos contigo de vuelta. Un abrazo. Y acaba de llegar al estudio también Ricard Arís, que por el Twitter, sabéis que Ricard es el tuitero más activo de Ágora Sol Radio, con mucha diferencia. Le hace falta una intervención en algunos momentos a Ricard Arís. Y nos comentaba, he leído un poco de refilón, que estaba Atocha hasta arriba, ¿verdad, está Ricard? Hasta los topes está ya. Por eso me he venido aquí. Está más cómodo, ¿verdad? un poco más. Yo soy más cómodo, la verdad. Y en el corazón de la revolución también, ¿no? No, es una sensación estar allá increíble, porque además hemos llegado, si no recuerdo mal, a las 6 de la tarde aproximadamente a Sol, cuando hemos acabado aquí el programa, el primer tramo de la programación especial del 15M, y bueno, no había mucha gente, hemos subido al pisito con Edu y hemos visto dentro del pisito, hemos estado un ratito y vamos viendo cómo se iba llenando hasta que hemos bajado del pisito y estaba la plaza completamente llena. Ricard Arís, me vas a permitir que te interrumpa porque vamos a completar el carrusel de las marchas. Hemos tenido norte, sur, este, y por fin llegamos al oeste con José Luis. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tú concretamente estás en la marcha mixta que une las del sur y la del sur y la del oeste, ¿verdad? Efectivamente. Cuéntanos, ¿cómo está el ambiente por allí? ¿Dónde estáis en este momento? Pues nada, todo lo que está haciendo la manifestación, impresionante, impresionante. Es decir, ya nos habían enterrado diciendo que estábamos finiquitados todos los intelectuales estos de tertulia, y se ha demostrado que el muerto está muy vivo. Sí, está vivo, pero al fin y al cabo somos cuatro, porque tu hijo y tú estáis echando esto a la espalda hoy, entre Edu. Así que, en el fondo, pero bueno, que el otro día leíamos un artículo tuyo también en el Madrid 15M, tú has seguido mucho la evolución del movimiento. ¿Cómo crees que está ahora mismo el 15M viendo su día grande, como lo estás viviendo en primera persona? Yo creo que el 15M, primero, está revitalizándose el tema de las asambleas que han pasado por dificultades, otra vez vuelven a coger el protagonismo, y yo creo que con esta situación política el 15M está siendo la única respuesta clara y contundente a las agresiones que está haciendo el capital. ¿Se puede decir que el día de hoy es un aviso a nuestros políticos? ¿Perdón? ¿Se puede decir entonces que el día de hoy está siendo un aviso para nuestros políticos? ¿Estamos aquí? Hombre, yo creo que es un aviso a navegantes, es decir, que toda esta gente que durante toda esta semana han estado haciendo ejercicios intelectuales de dónde estábamos, que no teníamos propuestas y demás, creo que el aviso es claro y contundente. Primero, por la participación. Y luego, por el éxito que seguro van a hacer todas las asambleas temáticas que vamos a tener a partir de mañana. José Luis, si comparamos estas marchas, estas protestas con otras que se han vivido desde hace ya un año, ¿qué valoración harías? Hombre, yo creo que esta es mucho más numerosa que la que tuvimos, que yo creo que fue la del 15 de octubre, y creo que es mucho más consciente del papel que tiene el movimiento. Teniendo en cuenta que hace un año tal vez estábamos mejor que ahora incluso. ¿Perdón? Teniendo en cuenta incluso que un año después estamos peor que hace un año. Sí, pero las circunstancias y más que se van a poner, ¿me entiendes? Pero el movimiento está madurando. Es decir, primero no se ha plegado a la campaña del miedo que están llevando sistemáticamente, y segundo no se está plegando a la ideologización que está haciendo el gobierno y todos los medios sobre que la crisis es de todo, que hay que pararlo, que hay que apretándose el cinturón todos. Sí, además el mensaje, eso es una ruptura. El mensaje de hoy es claro: lecheras desde primera hora de la mañana, más de 25 a primera hora de la tarde, pues para transmitir a la gente que somos peligrosos, que si no están ahí se puede armar una bastante gorda, y nosotros vamos a ser los de siempre, ¿no? Pues pacíficos, pero contundentes, y a las 10 no nos vamos a ir porque no tenemos por qué. ¿O cómo lo ves tú eso? Así es. No, esa es la idea. Claro. O sea, la idea tenemos que demostrar que claramente, es decir, nosotros estamos en el movimiento pacífico, que queremos representar nuestras reivindicaciones de una manera lúdica y pacífica, y que no nos vamos a milanar por todas las normas y leyes que quieran hacer ellos. Está claro que a las 10 nadie se va a mover de ahí. ¿Cómo crees que van a reaccionar? ¿Cómo van a reaccionar? Pues yo creo que evidentemente van a esperar a las 12 de la noche, porque lo que está claro es que el movimiento, todo lo que se ha votado en consensuado en asamblea, ha sido el tema de que a las 12 hacemos nuestro minuto de silencio, nos recogemos, porque nuestro objetivo es que las asambleas temáticas que va alrededor del sol funcionen y trabajen. Evidentemente habrá compas que decidan quedarse allí. Cada uno tendrá que asumir su responsabilidad, eso es obvio. Pues despedimos así al otro 50% del 15M. Uno es Edu, el otro es su padre. Sí, el otro, sí. No decaigáis, que dependemos de vosotros. Bueno, no te preocupes, que estamos tirando, que además nos está dando mucha ayuda, que los jóvenes empiezan a incorporarse cada vez más, de una manera más activa al movimiento. Se ve que por lo menos tenéis carisma, habéis convocado bastante gente hoy, enhorabuena. Yugueros Luis. Revolution. Sí. Muchas gracias y felicitaciones por vuestro programa. Un abrazo. Gracias, José Luis. Antes de continuar, vamos a hacer un recordatorio, porque algo tan importante en estas manifestaciones como es el 3G, ahora mismo pues es un bien escaso en la Puerta del Sol. Está desbordada, las comunicaciones se colapsan, como viene siendo normal en estos casos, y se está haciendo un llamamiento para incrementar las señales de Wi-Fi. Ricard Arís, Traes una última hora sobre esto, ¿verdad? No era sobre esto, pero ya que me lo comentas, sí, porque hay problemas con el wifi, porque es que estaba, de hecho, acabo de spamear un poco al Twitter de Aguarasol, porque tenía como 10 mensajes pendientes de mandar, que desde la plaza no podía mandarse, porque hay tanta cantidad de gente intentando mandar y llamar y tuitear a la vez, que está totalmente colapsado el wifi en esta zona. No pongas excusas, tú mandas siempre de 10 en 10. Sí, es cierto, yo soy un spammer bastante importante, lo reconozco. Pero... No, pero ayer mandaste de 10 en 10 un montón de propuestas para consignas que a mí me encantaron. Yo haciendo llamamiento todo el fin de semana y solo Ricard me hizo caso. Eran propuestas de pancartas que ya se hicieron el 15M del año pasado, que recopiló Lola, y que me encantaron, y dijo, esto lo tengo que tuitear porque eran algunas buenísimas. Oye, realmente. Tú que vienes ahora de la calle, no sé si has visto alguna curiosa de este año, alguna nueva, así, carne fresca. En plan pancartas no muchas, pero me ha que es lo que os iba a comentar antes, me ha fascinado, antes que el padre de Edu comentaba que los más jóvenes están empezando a coger un poco de fuerza también allá en la plaza, estaba yo en la plaza, aún no estaba llena del todo, pero ya he escuchado a un niño decir, ¡Que no! Y ha sido increíble, sinceramente, ha sido un momento muy grande. Ha pasado por aquí, por la calle Atocha, como comentaba Claudia, a la Marcha Sur, y yo me he notado una cosa. ¿Sabéis esta que es de a ti que estás mirando también te están robando? Sí. La han cambiado el orden. Ahora también te están robando a ti que estás mirando. Lo digo para que estemos a la última. Le han dado una vuelta mucho más contundente, efectivamente. Ahora es al revés. Perfecto. Bueno, pues si antes escuchábamos un audio sobre consejos sobre cómo cubrir o grabar o fotografiar una revolución, ahora vamos a escuchar consejos sobre cómo cubrir en grupo una serie de protestas como estas. Adelante con el audio. Cuando estéis filmando con varias cámaras, dependiendo de la situación, podéis adoptar tres tipos de formación. Uno, formación en hélice. Al rodearos la policía, os mantendréis juntos espalda con espalda, cubriéndolo todo en forma de ventilador. Mantente siempre en la formación y no dejes de cubrir tu ángulo. Puede que solo tú estés grabando en esa dirección. 2. Formación en círculo. Si la acción está concentrada en un punto, rodearle, tratando de no separaros. Seleccionar bien los planos para no duplicar imágenes. 3. La formación en V. Es la más arriesgada. Si hay un cámara que se acerque para conseguir un plano corto, seguirle, cubriéndole en formación de V. Filmándole se le protege, ya que ningún policía quiere ser puesto en evidencia con un vídeo que pueda acabar en la red. Rescatar al cámara si se ve atrapado. Si la policía le anula, sustituirle por otro. Lo más importante es pensar como una unidad y no en cámaras individuales. Cubriros las espaldas. El plano viene después. Recuerda, la seguridad es lo primero. Antes de editar y crear una obra maestra, sube a la red rápidamente una copia de baja resolución para el público, indicando los títulos, fecha, localización y nombre y lugar del evento. Hazlo Creative Commons para que se pueda copiar y sea más difícil hacerlo desaparecer de la red. Y con esto termina esta lección. Recuerda que en una revolución pacífica cada prueba de la represión gubernamental violenta ayuda a los pacíficos. Trata de mostrar imágenes que revelen esos planes, sus tácticas y errores. Estamos en las asambleas, en las aulas, los cuarteles y los parques, listos para grabar cualquier abuso de poder cumpliendo con el reto de Orwell. Gran hermano, te estamos observando. Claudia, ¿nos acabas de leer una última hora? Bueno, más que una última hora, es un apunte sobre la operación policial que se había activado esta tarde para recibir a las columnas norte, sur, este y oeste. Se ha llamado la Operación Jaula, yo no sé si el nombre... Bueno, vamos a ver desde si, luego es el más apropiado. Pero. Vamos a ver si miembros de la comisión legal que están en las protestas saben algo de esto. Sara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como acabamos de decir, la policía ha activado la llamada Operación Jaula. No sé si tenéis algo de constancia de esto. Bueno, tenemos constancia a través de los medios de comunicación, efectivamente. Es el nombre absurdo que le han puesto al operativo. Absurdo y que continúa con esta política de meterle miedo a todo el mundo. En realidad se trata de colocar vallas en las salidas del metro principal, sí. y muchos dispositivos policiales y furgones en todas las entradas a la plaza. Sí, eso ya lo han dicho. Sí. Efectivamente, de hecho, desde por la mañana, desde primera hora, ya hemos tenido constancia de que se han producido controles en los accesos al sol, en los que han ido parando a las personas jóvenes que llevaban mochilas. De hecho, tenemos constancia de que se ha requisado material para acampar, tiendas de campaña, sacos de dormir y cosas por el estilo. O sea, los filtros de la operación Sola, efectivamente, ya han desplegado desde primera hora de la mañana. Uh-huh. No, no solo en el metro, sino en los... ¿Qué análisis podemos hacer de estos hechos desde un punto de vista legal, Sara? Bueno, hasta ahora no tenemos constancia, o sea, hablando en el sentido estricto, en el aspecto de la legalidad, de que se haya producido ninguna irregularidad reseñada. O sea, el análisis, entendemos, tiene que ser más bien político. O sea, con independencia de que la policía esté actuando dentro de un marco de legalidad, a la hora de establecer controles para garantizar, como yo dije, en la seguridad ciudadana, el verdadero análisis que hay que hacer es el que se persigue con despliegue en ese sentido, que es parte de lo que estaba comentando el compañero. O sea, la medida es una medida de sorpresa, por una parte, que pretende intimidar a la ciudadanía, que pretende ejercer pacíficamente su derecho a reunión, que además es una medida criminalizadora, sí, que traslada al conjunto de la ciudadanía la imagen de que los manifestantes son personas peligrosas. Vamos concluyendo, que se pierde un poquito el sonido. Te iba a preguntar, nos comentaba nuestro compañero Eduardo que los policías están en principio identificados, o sea, se está haciendo un eco aquella propuesta por vuestra parte de que todo el mundo fuera identificado por parte de los cuerpos de policía. Parece que eso se está cumpliendo. ¿Cómo lo veis vosotros? Hemos podido comprobar que la gran mayoría de las unidades policiales están debidamente acreditadas, están identificadas. Algún antidisturbio hemos visto sin identificación, pero es verdad que la medida parece estar cumpliendo. Entendemos de alguna manera que la delegación del gobierno ha tomado nota de la denuncia interpuesta que pretendía exclusivamente conseguir efectivamente no solo las unidades de intervención policial, sino también las que los cuerpos de seguridad cumplieran su normativa interna, que les obliga, como dice la instrucción 3/2004, a ir claramente identificados en todo momento. En ese sentido, podemos felicitarnos por haber conseguido de alguna manera presionar a la delegación de gobierno para algo tan absurdo como que cumplan la propia legislación por la que se rigen. Pero bueno, o sea, no sé, tampoco queremos darles las gracias, es su obligación, es nuestro derecho. Sara, y para ir finalizando, hoy nos encontrábamos en la página, en Toma la Plaza, la iniciativa Toma la Multa, que es un poco una propuesta, un consejo, ¿no?, de cómo actuar en ciertos casos. ¿Tienes algún consejo que nos puedas dar? Bueno, estrictamente, o sea, he creído entender que el Toma la Multa consiste, si efectivamente se cumplen las normas de delegación de gobierno, que procederá a sancionar a las personas que permanecen en la Puerta del Sur después del plazo que ha sido comunicado a las 10 de la noche, se procedería a sancionar a las personas que permanecieran. Y he querido entender que la iniciativa Toma la Multa consiste en identificarse masivamente porque la posibilidad de que la policía pidiera DNI. O sea, en este sentido estricto, como simplemente se acaba de recordar los riesgos, por una parte, y es que efectivamente el requerimiento de las identificaciones se puede convertir en sanciones administrativas, como sabéis, bueno, es casi la última moda de un tiempo a esta parte. La represión de baja intensidad es la vía por la que ha actuado la delegación de gobierno para disuadir a los ciudadanos de participar en las movilizaciones. Pero bueno, en cualquier caso, si me preguntas a mí, me parece una iniciativa valiente, porque en cualquier caso, lo único que se está haciendo es reivindicar un derecho fundamental regulado por el artículo 21 de la Constitución, que es el derecho de reunión pacífica y sin armas, que efectivamente se sigue ejerciendo durante todo el día. Y eso lo tenemos que tener todos en cuenta, Sara. Muchísimas gracias por ofrecernos tu testimonio, tus consejos desde esa Puerta del Sol actualmente muy, muy concurrida. Muchísimas gracias, que vaya todo muy bien, que tengan que recurrir a la Comisión de Legal lo mínimo posible. Uh-huh. Un saludo y hasta la próxima. Y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Hasta luego.

al filo de las 9 de la noche, concretamente a las 9 menos 5 de la noche, una hora después de haber comenzado este tercer tramo del especial 12M, 15M en Ágora Sol, vamos a volver a la Puerta del Sol, que es la protagonista durante la jornada de hoy, y allí se encuentra el periodista José Manuel Martín Medem. José Manuel, buenas tardes. Que hay muy buenas tardes. Como veréis, no hay ruidos porque me he refugiado en casa de unos amigos que viven muy cerca de la Puerta del Sol para que pudiéramos establecer la conexión con buena calidad. ¿Cómo se nota que eres un profesional, José Manuel? Bueno, son muchos años en la radio, ¿sí? Claro que sí. Muchísimas gracias. Ya decía yo que esto, que no hubiese ruido, no podía ser. Me estaba preguntando qué estaba pasando si yo veo las imágenes de la Puerta del Sol rebosar. ¿Cómo lo no, estás no, te viviendo puedo, tú? Te puedo asegurar que yo he hecho el recorrido dos veces, desde Cibeles a la Puerta del Sol y luego otra vez de la Puerta del Sol hasta Cibeles, y estaba la Puerta del Sol llena, los alrededores llenos, y la gente todavía estaba llegando a Cibeles, ¿no? Si lo estamos viendo, José Manuel, pero queremos saber, desde tu punto de vista periodístico también, has creado un medio hace unos pocos meses, ¿y cómo estás viendo la evolución del 15M? Que hoy yo, para mí, desde aquí que he estado un poco en la calle y otro poco en el estudio, creo que esto puede ser muy comparable, si no superior, al 15 de octubre. ¿Cómo lo ves tú, José Manuel? Bueno, dicho en términos académicos, sería la reválida del movimiento, la demostración de su capacidad de arrastre, del mantenimiento de sus banderas, porque cada vez son más necesarias sus reivindicaciones, y del interés que ha despertado cada vez en más gente, ¿no? Hoy es una concentración donde la inmensa mayoría de la gente es gente joven, eso es estupendo, pero también hay mucha gente de todas las edades que sintoniza con las reivindicaciones del 15M. Llevamos muchos días oyendo en los medios que el 15M está silenciado. ¿Cómo van a explicar esto hoy? Bueno, el 15M solamente puede estar silenciado para aquellos que no quieran escuchar. Los que tengan oídos pegados a la vida real lo han tenido que escuchar permanentemente, unas veces coreando consignas en las concentraciones y otras veces haciendo propuestas después de largos debates en las asambleas y elaborando propuestas para demostrar que hay soluciones distintas a las que nos quieren imponer. Evidentemente, los grandes medios de comunicación van a seguir diciendo que sí. Bueno, sí, una manifestación grande, pero no tanto. Vamos a ver si pueden mantenerse. Llevamos un año escuchando lo de a ver si dura. Bueno, pues ya llevamos un año. Y de hecho, en este año, tal vez la situación económica, social, política ha empeorado. Ha habido un cambio de gobierno, ha habido un recorte en derechos. ¿Crees que, bueno, hoy como nos cuentas, la convocatoria parece a todas luces que está siendo un éxito, pero crees que durante estos últimos meses la respuesta social ha sido proporcional al recorte de derechos que están ejerciendo desde el gobierno? Bueno, vamos a ver, hay tres cosas que se pueden decir. Una, que las movilizaciones que se han convocado desde la huelga general a la manifestación del 1 de mayo han tenido una excelente respuesta. En segundo lugar, que todas las encuestas, empezando por las oficiales del Centro de Investigaciones Sociológicas, mantienen ese 60-70% de simpatía en torno al 15M y a sus banderas. Y en tercer lugar, que el 15M ha ido madurando y desde la indignación inicial se está pasando, sin abandonar esa indignación que además crece porque cada vez nos hacen más barbaridades, se está avanzando en propuestas. La Asamblea de Sol, por ejemplo, del área económica, distribuía ayer una propuesta de reforma fiscal muy bien elaborada y que demuestra que el 15M no es ese movimiento solo emocional, sino que tiene también pensamiento y que tiene organización y capacidad de convocatoria. Y desde tu punto de vista, sin duda comprometido, pero también a veces templado, lo ves también, lo sabes ver desde el punto de vista periodístico y desde fuera, ¿qué crees que debemos hacer y qué va a pasar a partir de las 10 de la noche hoy, José Manuel? Bueno, mira, hay, digamos, dos posibilidades. Yo sí te puedo contar, por gente que tiene acceso a informaciones procedentes de ese medio, que ha habido debate incluso dentro del Ministerio del Interior y de los mandos de la policía, donde había una división entre los que, por una parte, eran partidarios de la mano dura, de dar un escarmiento, de intentar asustar a la gente para que no volviera a salir a la calle, y los que, con un poquito más de lucidez, me parece a mí, se dan cuenta de que sería un tremendo error. Hay que recordar que el 15M, que estaba latente, surgió porque se reprimió la primera acampada. Si esta noche el despliegue, entre comillas, preventivo de seguridad comete el error de responder con la represión a la movilización, mañana se va a encontrar con las calles no solo de Madrid, sino de media España repletas. Es decir, en este caso, la represión reforzaría el movimiento. Yo espero que no cometan ese error, ¿no? José Manuel, ¿podemos decir que este día puede ser un punto de inflexión? ¿Cuál crees que es el camino o la deriva que debe tomar el movimiento 15M a partir de ahora? Hombre, vamos a ver, ese es un gran debate que no voy a resolver yo. Es un debate que ni siquiera ha resuelto todavía el conjunto del 15M, pero está claro que hay un debate sobre las formas con las que lograr que la indignación y la elaboración de alternativas tengan algún tipo de articulación con los niveles institucionales para poder forzar el cambio de la situación. Y Grecia puede ser un ejemplo. Hemos visto cómo la indignación y la movilización en las calles se ha convertido al final en una avalancha de votos de una izquierda muy plural, que incluso dividida en tres alternativas electorales, ha ganado las últimas elecciones y puede ser mayoritaria todavía más si se repiten dentro de tres meses, ¿no? Pues José Manuel, te agradecemos muchísimo que hayas parado un momento en tus protestas para atender a Agora Sol Radio. Muchas gracias y nos vemos en las calles. Muy bien, ahí volvemos ahora para seguir empujando. Gracias. Un abrazo, José Manuel, y muchísimas suerte. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Y continuamos ahora haciendo este repaso a lo que está ocurriendo allí en la Puerta del Sol. En unos segundos vamos a intentar conectar con Lucía Molina, que como recordaréis la entrevistamos en Ágora Pulp hace un par de semanas. Sí, veamos... de ahí Ricard intenta también quitárnosla, Ricard. Yo os la tomo prestada para las tertulias de la Plaza en Llamas, porque escuché la entrevista que hizo en Ágora Pulp y me pareció fascinante y divertidísima, así que... Seguro, si conectamos con ella, si no la conocéis todavía, conoceréis un punto de vista del 15M absolutamente desquiciado, fantástico, crítico y divertido. Totalmente. Si os parece, estoy echando un vistazo a las cabeceras digamos más importantes o más seguidas. Público abre primera plana en la edición online, diciendo los indignados toman sol, muestran una marcha de gente, una calle llena de gente con una bandera de Lavapiés en marcha. En El País también podemos ver una foto un poco más modesta en el que aseguran la Puerta del Sol se desborda en el primer aniversario del 15M. Te puedo hacer una pregunta, María. Adelante. La Razón habría hoy, la portada de La Razón de hoy, no tenía una sola mención al 12M. La portada de hoy hablaba del traje del equipo olímpico español. A ti este tema te va a gustar, Ricardo. Estoy segura de que te encanta este tema. A ver, dime. El tema ese de la equipación del equipo olímpico español. Esa era la portada de La Razón hoy, sin ninguna mención al 12M. Me pregunto, 21 horas después de este día 12 de mayo, ¿hay alguna mención en La Razón al 12M? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien que tenga ordenador? Antes que conteste María, me ha fascinado antes, de hecho lo he tuiteado, lo habré recibido seguramente, una persona que llevaba una camiseta de la selección española republicana. Sí, ayer la vi también en una asamblea. Fascinante, yo la había visto una fotografía puesta como si fuera algo por hacer, pero físicamente él ya la llevaba y me ha encantado. Y otro día más tarde, en el pase de las 12 de la mañana, os cuento mi enfrentamiento ayer tuitero con Paco Maruenda. Permitiendo un momento, porque creo que han hackeado la web de La Razón. Yo estoy que no quepo en mí de sorpresa. Aplauso mudo y aplauso sonoro para claro. Esa gente. No han hackeado la web. Atención, esto es una broma. En la portada dice, los indignados, entre comillas, vuelven a la calle. Tiene una panorámica espectacular, que pone los pelos de punta porque recuerda los primeros días de aquellas protestas. Y hay una entradilla que dice, los colectivos que gestaron el 15M, mayoritariamente los jóvenes, vuelven a las calles de decenas de ciudades para conmemorar su aniversario y recordar que su indignación sigue intacta y que tienen más motivos para la protesta debido a los ajustes sociales del gobierno. Yo no sé si esto es La Razón de otro país, pero... esto sí que es La Razón y no la Sin Razón que vivíamos últimamente. Creo

pero de momento el paso está abierto. Hay unos manifestantes con una pancarta muy grande delante y está la gente como preparándose para acceder hasta la Puerta del Sol con otras pancartas, con banderas y demás consignas. Patricia, ¿te ha llegado a ti alguna cifra de las personas que están en la calle hoy? No tengo cifras, no dispongo de cifras, pero más o menos el aforo que hay en la Puerta del Sol es de las 22.000 personas y desde donde yo estoy casi se podría decir que sí que se acerca, que sí que se podría acercar a completar este aforo, como en años anteriores. Noto a lo mejor algo menos de presencia porque sí que se podía transitar en algunas zonas cuando el año pasado había momentos en los que no, que era imposible el tránsito. Pero bueno, también comento, salgo pronto, las columnas siguen llegando, entonces dentro de un rato se notará esa presión, hay muchísima más gente que ahora. Sabemos que esa es la pregunta incómoda, la de las cifras, y que no suele gustar mucho, así que te voy a hacer ahora una mucho más cómoda. Tu compañera Herrera, Elena Herrera, perdona, sí, de Público, andaba por ahí también, sí, hace un ratito en Sol, y decía que se había cruzado con Román, el abuelo del 15M, con su micro abierto. No sé si tú te lo habrás encontrado. Pues no me lo he encontrado, pero estoy pendiente también para ver si lo encuentro a él. De hecho, aquí delante mío tengo una bandera republicana. He mirado alrededor a ver si estuviese Román o a algunos otros compañeros o amigos de las asociaciones de memoria histórica, porque una característica que veo es que se está aglutinando diferentes corrientes de movimientos sociales. Hay mucha presencia de Marea Verde, de los recortes por la educación. Es un crisol, ¿no?, de reivindicaciones, un poco recogiendo el espíritu del movimiento indignado aquí en la Puerta del Sol. A 45 minutos de las 10 de la noche, parece claro que en todo caso va a ir a más, ya está llena, lo estará más a esa hora, y no se pregunta ya ni siquiera qué va a pasar después. La gente se va a quedar y va a seguir reivindicando que la calle es suya, ¿sí o no, Patricia? Sí, así es. De hecho, me parece que es a las 10 de la noche cuando está previsto el grito mudo, este grito simbólico que ya tuvo lugar el año pasado en protesta por la prohibición de la delegación de gobierno de manifestarse en la jornada, antes de la jornada de reflexión de las elecciones municipales del año pasado. Este año va a haber un acto simbólico similar dentro de un rato, y parece que sí, que el ambiente es que la gente se va a quedar. No sé si alguien acampará, si se quedarán tiendas de campaña, pero en principio parece que el espíritu es el de quedarse de nuevo en esta plaza, de la que, por otro lado, creo que en realidad nunca nos hemos ido, ¿no? Porque el espíritu indignado ha estado y sigue muy presente en todos. Hace un momentito, antes de hablar contigo, repasábamos las portadas digitales de los diarios y nos sorprendía gratamente la portada de La Razón, que da una imagen bastante fiel. Bueno, en general, todos hablan de abarrotamiento de la plaza, de la Puerta del Sol a rebosar. Patricia, ¿qué les dirías tú a esos medios que en los últimos meses decían que el 15M estaba muerto? Bueno, yo les diría que para hacer ese tipo de periodismo tienen que salir a la calle y verlo con sus propios ojos. Creo que este movimiento, a lo mejor durante el invierno, no ha estado un poco aletargado, pero ha seguido funcionando en los barrios, en asambleas locales, ha seguido funcionando durante todo el año. Y un poco como símbolo del aniversario, la gente ha vuelto a salir a la calle. Eso demuestra que no estaba dormido, que no había desaparecido, que seguía presente. Y lo estamos viendo ya aquí y en los días que vienen, porque va a seguir la gente viniendo hasta el día 15, hasta el día del que se cumple el primer año. Así que lo vamos a ir viendo. Y diría a todos los periodistas que salgan y que vengan a las calles a verlo, a hablar con la gente y a darse de lo que está pasando estos días por aquí. Otra de las informaciones que nos han llegado desde ayer, principalmente, es la posible presencia de infiltrados por parte de la policía entre los indignados. No sé si ha habido algún altercado. A mí no me ha llegado ninguno. Me extraña que esta gente que estaba tan organizada y eran cientos no haya hecho nada. No sé si te ha llegado a ti alguna información de algún altercado. No, yo todavía no he visto nada. Sí que pasa que anoche me pasé también por la Puerta del Sol y no había todavía mucho ambiente, pero sí que pude ver a esos policías infiltrados. Iban con esta especie de pinganillo y vestidos con ropa normal de calle. Que estén por aquí, seguramente, ya pasó el año pasado, estaban en las propias asambleas y participaban como una persona más. Entonces, sí que lo sabrá, pero vamos, a mí de momento no me consta tampoco que haya habido altercados. Sí. Por lo que veo, parece que está todo transcurriendo con completa normalidad. ¿Qué espera o qué depara el 15M a partir de ahora, Patricia? ¿Qué puede esperar el 15 de la partida? Pues yo espero que un poco lo mismo

Sí, algo más. Algo X más. X al cuadrado L. No, mucho más. Es que no lo podemos calcular. No lo podemos calcular. Y yo no sé si los astros tienen respuestas a esas preguntas que nadie sabe responder. ¿Qué va a pasar ahora? Después de las 10, ¿qué pasará el año que viene? ¿Cómo va a ir el 15M? ¿Se penten? ¿Es un poco terrenal para ellos? ¿Les importa? No, les importa mucho, les importa, ¿no? Mucho. Claro, claro, porque depende luego su, depende su vida de ellos. Es decir, si aquí no hay nadie para observarlos, ¿para qué van a estar? No, sí, digo yo. Es fundamento, claro. Claro, entonces ellos siempre están pendientes un poco de lo que pasa aquí. Luego ya las más preguntas más concretas, pues podíamos ir viéndolas. Profesor Ochoa, ¿me va a permitir? Porque Gerardo me está guiñando un ojo desde la mesa técnica. No te preocupes, eso es para ligar. O sea, eso lo hace siempre. Profesor Ochoa. Hemos aumentado nuestro poder y ahora ya podemos invocarle sin esta sintonía. Estaba a punto de irme porque no la había escuchado y yo siempre me tengo que presentar de forma correcta. Cuidado que a lo mejor le dicen que ha cometido una ilegalidad por presentarse sin sintonía. No hay nadie con el derecho para poder decirme a mí que cometo una ilegalidad. Oye, y oiga, disculpe, oiga. ¿Los guasones qué tienen que ver en todo esto? Mucho. Mucho. Los guasones son los que llevan desde hace mucho tiempo moviendo todos los procesos que están creando. Es decir, Bankia es una obra maestra de los guasones. ¿Rodrigo Rato es guasón? Es súper guasón. Es uno de los grandes guasones. Tiene un rango ya importante. Sí. Lo que pasa es que ahora la ha bajado un poquillo. ¿Y este que va en su lugar, de nombre impronunciable, al menos para la gente de aquí abajo, no sé si los astros sabéis si Baiz Goizelarri o algo? No. Goizelarri, hombre. Los guasones lo han inventado para que nadie sepa quién es. Le han inventado un nombre así, nadie lo sabe pronunciar, entonces claro. Claro, y se va de BVA cobrando más de 50 millones de euros y ahora sustituye a Rato y se ríe un rato también, de todos nosotros. Siempre. Yo pido que nos metáis con los jubilados que... Oye, son un colectivo muy respetable. Hombre, que tiene un problema. A lo mejor no va a poder pagar las medicinas al rato. Le agradecemos inmensamente, profesor Ochoa, que esté aquí esta tarde. Pero antes, necesito que me responda una pregunta. Dígame. ¿Volverá el profesor Ochoa a la persiana? Por supuesto. Pero corto o largo plazo. Y es que tengo que ir haciendo Muy corto. Puedes ya empezar a poner la partida altamente presupuestaria importante para mi sueldo. Voy a multiplicar ese cero que tenía ya por otro cero. Efectivamente. Muy bien. Cero por cero es cero, ya lo sabéis. Claro. No, es que el profesor Ochoa lo hace por amor al arte. Está muy bien. Bueno, ya hablaremos. En cualquier caso, profesor, muchísimas gracias por estar aquí y le esperamos en una nueva edición de La Persiana. Gracias a vosotros. Y continuamos en esta tercera emisión del especial de Ágora Sol Radio con motivo del 12M-15M, y lo hacemos con María Tahosa, con Claudia González, Fran Arche, Gerardo a la nave, al pilotaje de la nave, y como no, Ricard Arís, que sigue estando al tanto de las redes sociales y de todo lo que ocurre en la Puerta del Sol. Sí, señor, estamos rescatando de las redes todo lo que nos van diciendo y lo que nos van explicando. Es una jornada histórica, ya lo sabemos todos, pero en las redes, como no, se está reflejando muchísimo y está habiendo muchísima actividad. Estamos intentando conectar con esa Puerta del Sol en el, recordamos, han pasado las 10 de la noche, que era la hora límite impuesta por la delegación del gobierno para poder concentrarse allí. De momento, según podemos ver en las pantallas del canal 33, que es la señal que estamos recibiendo en este estudio, el ambiente es tranquilo, como ha estado siendo hasta ahora. Pero no disminuye, la, o sea, no se está viendo en las imágenes, por lo menos desde aquí, no se ve que la gente esté dejando. Se han venido andando desde las 12 de la mañana, han llegado a las 8, se van a ir a las 10, ¿a dónde? A esta gente no los mueves porque... Hasta las 12 no creo que se vayan. Porque hecho. Es que no, yo creo que tampoco. A las 12 estaba programado un minuto de silencio. Eso es. Como mínimo para despejarlo todo. Hombre, no sé si aguantarán hasta las 12, pero oye, no parecen tener ninguna intención de irse, la verdad. Y desde Acampada Sol dicen que son muchas personas, pero que todavía hay sitio para más, así que sí. Yo también, después de esto, quiero una reflexión que he tenido viniendo para acá y viendo cómo estaba Sol, cómo estaban las arterias que conectan con Sol. La reflexión que hago es que somos muy pachones en general, o sea, que ha sido una movilización buena, efectiva, pero que la gente estaba ahí yendo con la calma, es decir, sin prisa, iba bajando, charlando tranquilamente. No, porque hay que cumplir unos horarios, o sea, era llegar a las 7, no a las 5, hay que ir a un ritmo. Lo tenían medido eso. No, pero bueno, estoy hablando de las 8 y 20 y de gente bajando por Montera a ritmo de paseo. Pero no estoy hablando de gente que era espontánea, que estaba por ahí, sino que era gente que se veía claramente que iba a la concentración de Sol. Pero eso, hablando tranquilamente, como si pasaras una tarde relajada, ¿no? Que yo la sensación que he tenido es esa, que somos muy pachones, sobre todo teniendo en cuenta que es el límite teórico ahora a las 10. Ha habido un buen porcentaje que está llegando a las 9, 9 y pico. Es que no creo que haya nadie que se lo haya tomado realmente en serio. Conociendo el 15M, ¿quién piensa a las 10 nos vamos todos para casa? ¿Alguien se imaginaba ese escenario? Aparte es una jornada festiva, es decir, aparte festiva, no confundamos también muy con su parte de guerra, también con su parte de conflicto. No, pero... no digo tú, pero que... Sin duda tiene su parte de fiesta, Ricard, sin duda. Me refería precisamente a eso, que es muy reivindicativa, totalmente reivindicativa, pero además tiene un tono de fiesta que quizá por eso está pasando lo que decía Gerard, que es que la gente va llegando con el tiempo y sin ninguna prisa. Y con una sonrisa a la cara. Eso. Claro que sí. Vamos a ver si Lola, que está en la Puerta del Sol, nos puede plantar una sonrisa en la cara. Lola, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Encantada de oíros otra vez. ¿Cómo estáis? ¿Cuál es el ambiente que se vive una vez pasadas las 10 en la Puerta del Sol? Pues un ambiente fantástico, aquí no se mueve nadie. Cuando han dado las 10 de la noche, todo el mundo ha puesto las manos arriba, se ha cantado, ha dicho el pueblo unido jamás será vencido, y aquí no se mueve nadie. Todo el mundo en un ambiente festivo y maravilloso, contentos todos. Fiesta hasta la bandera, o sea, no cabe nadie más por ningún lado. No hay ningún indicio de que la Puerta del Sol vaya a empezar a desalojarse en este momento, ¿verdad, Lola? No, por lo visto. Además, me ha llegado una noticia que parece ser que han alargado 2 horas más la estancia. Con lo cual, aquí la policía está muy tranquila y todo el mundo está aquí tranquilo. Sí, o sea, que parece ser que vamos a poder estar aquí hasta el grito mudo. Ya, porque siguen pensando que esto es cuestión de horarios. 10, no, venga, hasta las 12, como si fuéramos funcionarios. Quiero decir, esto se trata de reivindicar un aniversario de una indignación colectiva y ciudadana, de un trabajo brutal que hemos hecho durante 365 días, y ahora nos vamos a ir a las 12 porque... Es decir, yo creo que no han entendido que se trata de tomar la calle, que la calle es nuestra, y que yo creo que la gente ni siquiera va a hacer caso de lo de las 12. O sea, no es desobedecer, siquiera es tomar lo que es de uno, ¿sí o no, Lola? Efectivamente, ya te digo que cuando andaba a las 10 de la noche, porque la mayoría de la gente aquí pensaba que a las 10 de la noche estaba esa prohibición hasta esa hora, y cuando andaba a las 10 de la noche aquí no se ha movido nadie y todo el mundo con las manos arriba, como diciendo, aquí nos quedamos y aquí estamos, desde luego no nos vamos nadie, nadie se va. Lola, yo creo que... Sí, Lola, yo pienso que se han confundido y se han pensado que somos quinceañeros y no quincemeros, que tenemos que rascar las horas del sábado para irnos a casa, no. Exactamente. Eso, yo creo que no, mira, escuchar. y la policía muy tranquila. Indicar y bueno, supongo que tendrán sus órdenes, pero desde luego no se han movido nada del sitio. No nos representan, no podíamos dejar de cantar eso en nuestro aniversario. Lola, te informo de que nos están dando repercusión en medios internacionales, europeos, como es la BBC. En Gran Bretaña dicen los activistas indignados españoles nos llaman, llevan a cabo protestas por su aniversario. Claro que sí, y lo que nos queda, que el 15 estamos aquí otra vez. El 15 vamos a estar aquí otra vez y esto no va a parar, esto no va a parar. Así que todo un ambiente festivo muy agradable, como siempre, muchísima paz, todo el mundo cantando y reivindicando y nada más. Y aquí vamos a estar hasta el grito mudo, yo de aquí no me voy a mover hasta las 12 de la noche. Así que por aquí estaré, compañeros. Y te estaremos escuchando, Lola, que nos hemos visto antes y te vuelvo a saludar. ¿Cómo estás viendo todo lo que son los gritos, pancartas? Antes hablábamos de pancartas cuando estábamos en antena, tú y yo. ¿Has visto alguna pancarta interesante? Sí, una nueva que me ha encantado. Dice, ¿cómo es? Yo por la sanidad mato. Buenísima. Buenísima. Aparte de las de toda la vida, ¿no? Que paguen las crisis sus culpables, sin pan no habrá paz, violencia total, robáis casa y pan, pero bueno, y las de siempre. Pero esta era nueva y me he fijado en ella precisamente por eso, porque esta tarde hablábamos de que es ingenio, ¿no? El ingenio de los eslogans, de las pancartas, de ese buen humor. María lleva una semana intentando reinventar los cánticos del 15M y al final no nos representan. Si es que al final tiramos de lo clásico, ¿sí o no? Exactamente. Recurrimos a los Beatles, a los Rolling, a lo de toda la vida. Claro, es que los viejos rockeros dicen que nunca mueren, así que nosotros ya con nuestros eslóganes vamos a donde haga falta. Y a pelear, como estamos haciendo aquí, de manera pacífica, de manera reivindicativa, de manera festiva, y todos unidos, que es lo que nos va a dar la fuerza. Lola, te vamos a despedir ya. Enseguida, dentro de un rato, podremos vernos allí en la Puerta del Sol. Espero, aunque porque con toda la gente que hay allí va a ser un poco difícil, pero... Bueno, pues aquí estamos en el pisito, como dice Ricard, y bueno, aquí estaremos, ya te digo, hasta ese grito mudo que estamos esperando todos como una señal de unión. Como agua de mayo, y nunca mejor dicho. Como agua de mayo. Calla, que al final nos queda un chaparrón, María, no seas ceniza. Bueno, pues cantaremos chaparrón. Con el calor que hace, anda que no nos vendría bien un poco de agüita. Pues sí, la verdad es que sí, sería como una bendición además, ¿no? Lola, muchas gracias. A vosotros, chicos, os veo, chao. En mayo seguimos en las plazas. Contra las cargas políticas. Reforma laboral. Subida de impuestos. Recorte de lo público. Tenemos más motivos que nunca. Sigue el primer aniversario del 15M en agorasolradio.org. Saludábamos anteriormente a periodistas de Público, hemos hablado con periodistas de Crónica Popular, de La Voz de Asturias, y ahora nos vamos a la redacción del País, donde José Valola hace un poquito más de media hora ha terminado ya su artículo, que mañana podremos leer en El País acerca de este día especial de este 12M. Joseba, buenas noches ya. Está bien. Joseba iba en un taxi, tal vez ahora ha parado el taxi, está pagando al taxista y por eso no nos escucha. Joseba. Hola, Joseba, ¿nos escuchas ahora? Sabemos que está ahí, Joseba. Está ahí, sí. Bueno, me estaba comentando ahora Joseba que ¿sí? él ha pasado buena parte de esta tarde en la que la gente ha vuelto a salir a las calles, en la redacción, preparando, como tú decías, como tú bien decías, Fran, el artículo que podremos escuchar mañana. Vamos a ver si Joseba ya nos escucha. Joseba. Hola, buenas noches. Hola, Joseba. Ya sabéis cómo son las cosas del directo. Y bueno, un día como hoy apenas está fallando el directo y era un día fácil para ir a contracorriente todo el rato. José va a estar al otro lado del teléfono, solo falta que nos escuche y que nos cuente cómo se vive en la reacción del país, cómo se lleva mañana esta información en unas cabeceras importantes de este país. Es verdad lo que decías de que no han fallado los directos. Han habido tres bloques de dos horas aquí en Agorasol Radio, en esta programación especial del 15M. Ahora iremos, espero, para el cuarto. Pero vamos, al menos nosotros en el primer tramo, con Sofía de Roa, con Lola, teníamos seis entrevistas pactadas, hemos hecho cinco porque una ha fallado, pero vamos, ha sido casi un pleno realmente, y ha sido un placer contar con toda la gente que hemos tenido esta en principio de tarde. Y vamos, escuchando la programación de hoy también se ha visto que ha entrado casi todo el mundo que teníamos planeado, ¿no? O sea, en eso podemos estar contentos, la verdad. Y podemos estar contentos también en cómo ha reaccionado la gente en la calle, ¿no? Correcto. O sea, a mí me parece ejemplar el comportamiento que está teniendo la gente, incluso lejos de toda provocación. Claro, a las 9:30 se decía que había una tienda de campaña sobrevolando Sol sostenida por globos. No sé si de forma simbólica, pero bueno. Es probable que fuera más simbólico que otra cosa. Ahora sí tenemos a Joseba al otro lado del teléfono. Joseba, buenas tardes, noches ya. Buenas tardes, noches, compañeros. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, ni siquiera cansados, te digo, Joseba. Ha sido un día intenso, pero estamos con muchas ganas de ir a la calle ahora y vivir en directo lo que estamos viendo por la televisión, que nos parece sorprendente. Miles y miles de personas en Sol. ¿Cómo lo has vivido tú, Joseba? Pues mira, estoy en la misma tesitura que vosotros, que estoy saliendo de la redacción y voy camino de Sol porque necesito vivir el momento Sol, que no lo he podido vivir por las vicisitudes que tiene el cierre de papel de los periódicos. Desde los periódicos de papel de toda la vida, pues que seguimos teniendo los cierres a horas tempranas y tenemos que estar ahí. Así que voy camino al Sol y lo he vivido, pues al principio del día he estado en Sol, luego me he pasado por la marcha este, pero a media tarde ya me he tenido que ir para el periódico para mirar webs, para ver cómo estaba siendo el seguimiento en Barcelona, en Sevilla, en otras ciudades del mundo, en fin, para intentar hacer una crónica un poco panorámica. ¿Y cómo lo has vivido desde el otro lado, Joseba? Pues no sé, a mí la sensación de que claramente el movimiento 15M ha conseguido esta noche pues seguir vivo y con fuerza, ¿no? Que hay tanta gente empeñada en matarlo que bueno, pues eso creo que en sí mismo es un éxito para el 15M, ¿no? Y bueno, pues las imágenes que llegan de Sol y todo eso, las que espero ver en cuestión de 10 minutos en directo y que he estado viendo por varios streamings, bueno, pues muestran una puerta del Sol abarrotada y en fin, Twitter está que arde y bueno, yo creo que el lugar emblemático se vuelva a abarrotar, pues lo que necesitaba el 15M, ¿no? Estamos viendo de hecho ahora mismo una fotografía precisamente del periódico en el que trabajas, en el que se puede ver ese medio círculo de Sol y las arterias llenas, repletas de gente. Emocionante. Sí. Lo que parece que en esta ocasión, por lo que yo he podido ver, y ya lo podré ver con más calma mañana, ¿no? Estas cosas con reposo siempre se ven mejor, ¿no? Pero sí que lo que sí parece claro es que el empuje internacional que tuve el 15 de octubre no se ha repetido otra vez, ¿no? Y creo que ahí ha influido que no ha habido tanta coordinación como en el 15 de octubre, ¿no? Entonces la respuesta fuera de España ha sido más bien floja. Y hablando de ver bien, Joseba tiene una ventaja espectacular. Ahora va a llegar a Sol con todo lleno, pero él, desde sus casi 2 metros, vas a poder tener una visión privilegiada de lo que pasa en la plaza y seguro que tienes, luego podemos contactar contigo más tarde y que nos cuentes cómo estás viviendo todo, ¿no? Por supuesto, además yo os digo, tanto en conciertos como en concentraciones soy siempre el meeting point, o sea, no tengo pérdida. Así que si vais por Sol, por favor, buscarme con mis melenas y mi barba, y ahí estaré. Joseba, yo te quería preguntar, supongo que habrás tenido la oportunidad de comentar con otros periodistas lo que está sucediendo hoy, frente al escepticismo que había estos días anteriores, o esa invisibilidad de la que se hablaba en el 15M. ¿Qué piensan otros profesionales con los que has hablado? Bueno, yo la verdad es que sobre todo estaba hablando con compañeros del periódico, y un poco recibiendo textos de otros compañeros. Pues, por ejemplo, estaba hablando con mi compañero en Lisboa, que ha ido a la manifestación ahí, y que él ha sido uno de los que me ha transmitido esta idea que os decía, ¿no? De que fuera tenido menos tirón. Pero, insisto, creo que ver la Puerta del Sol abarrotada es lo que necesitaba el 15M, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que felicitar al movimiento de que haya podido mantener el pulso cuando no lo tiene tan fácil, ¿no? Pues, Joseba Elola, que estarás deseoso de llegar, pero también muy cansado, te dejamos disfrutar ya, ahora sí, festivamente, desde 12M hasta el 15M, aniversario del Spanish Revolution, que estábamos viendo tan intensamente. Muchas gracias por seguirla tan de cerca. Sabemos que es uno de esos periodistas que han estado volcados con la información del 15M. Gracias por ello, y nada, a disfrutar ahora. Gracias a vosotros. Nos vemos en las plazas. Nos vemos en las plazas, Joseba, mil gracias. Hasta luego. Última hora desde la revista Mongolia. Nos avisan de que Cristina Cifuentes ordena la disolución de la gente en la plaza porque hay Erasmus que han quedado para tomar unas copas y no se encuentran. Vaya, Joseba nos estaba escuchando todavía. Se estaba riendo. Digo, ¿qué es esa voz que entra por un...? Hasta que no le colguéis el teléfono no lo va a seguir oyendo. Joseba, nos escuchas aún, ¿verdad? Sí. Al principio estaba aquí atento, ha habido un momento en que se ha perdido la comunicación y luego, bueno, pues he visto que era una broma, afortunadamente. Es de como estas veces que te quedas escuchando a ver si hablan mal de ti, ¿no? Pues nada, ahora Joseba, sí, ahora sí, muchísimas gracias. Un abrazo. Venga, gracias a vosotros. Hasta Nos luego. Vemos. Yo quiero comentar... Que quería comentar una cosa precisamente viendo la portada digital del País, que hay un verbo que no me acabo de gustar demasiado, que es el 15M renace. ¿Cómo que renace? No había muerto en ningún momento. Por tanto, es una nota que no me acaba de gustar demasiado, pero en fin, realmente, no sé, uno analiza cómo tratan los medios y realmente no te esperas que El País, que es el peor, bueno, El País hace tiempo que no es El País, igual que La SER no es La SER, pero realmente te esperabas algo más de algunos de los periódicos nacionales. La SER, ¿no? Es La ERA, ¿no? La ERA, exacto. En cualquier caso, yo, perdonad, sigo muy preocupada con la portada de La Razón, porque aquí algo tiene que pasar y yo creo que la clave está en que pongan indignados, entre comillas. ¿Qué quiere decir eso? Silencio dramático. Sí, porque yo no me acabo de explicar qué puede estar pasando ni qué intención hay detrás de ese... Ni siquiera es un elogio, es una... Es que es verdad lo que están diciendo, es que es muy chocante, ¿no? ese es el problema, que están diciendo verdades ahora mismo, yo no... Repito, es la edición digital, es decir, mañana no saldrá esto en portada. No, hay mañana. Otras ediciones digitales que... Serán los tuppers de Rajoy, los el de... El chándal de la selección, sí, de nuevo. O las idas de olla de Maruenda, lo que quieran. Hay otras portadas digitales que no nos dan bola, como por ejemplo la del Mundo Today, y hoy abre con un abraza árboles, se enamora de un abraza farolas. Casi tan importante como el 12M, bajo mi punto de vista. O como el chándal de la equipación, perdóname. Sí, sí, la razón estuvo certera, porque lo que importa hoy es el color del chándal de la selección olímpica. Bueno, piensa que en Sol yo he visto la camiseta republicana, la camiseta de la selección republicana, sí. que por cierto es muy bonita, a mí me sí gustó lo es. Mucho. Sí lo es. Ese morado le da un toque. Sí, ¿eh? Me he fijado que luego chulo. Por atrás es totalmente roja, me gustaría también que el morado cayese después por atrás, pero bueno, claro, ahí va un número, ahí va un nombre, supongo, claro. No estoy pensando en el diseño total después. Es que tienes que tener un concepto más en el mundo del diseño, del marketing y tal. Si tú pones un rojo por delante y un morado por detrás, ¿qué estás diciendo? Todo tiene mensaje, amigos. El diseño es mensaje, que lo sepáis. Desde luego que sí. No sé qué estoy diciendo. Nos escriben compañeros de... Nosotros, Rica. Nos escriben compañeros de Agorasol, Castañas, por ejemplo, Marcos Álvarez. Marcos Álvarez, listas abiertas. Marcos, un saludo gran muy Marcos. Fuerte. De Agorapulp nos escribe, dice, escuchando a los compañeros de Agorasol Radio y ahora a la Escandalera, nos vemos allí. Marcos, pues podías haber ido un poco antes y nos dabas la crónica desde allí, aunque no pasa nada. Que ha puesto Radiohead el otro día, sí. Que está... muy seguro ya, muy confirmado. No le des sustos. Ya sí, has sufrido, por supuesto. Marcos, no te vamos a despedir, no te preocupes. ¿Queréis? Son las 10:30. Llevamos 2 horas y media rajando. Yo no sé cómo tenemos voz todavía. ¿Qué os parece si lo dejamos aquí? Dejamos a Gerardo a los mandos, en buena compañía del profesor Ochoa, cuya estela sigue aquí, imperturbable, inquietante. Y nos vamos a gritar con la voz que nos queda todavía un poco más. Buscarnos, ¿sí? Estaremos cerca de Joseba. Son 2 metros de persona encantadora con su barbita. Y la estaremos nosotros festejando este 15 de mayo. Igual que me inquieta la portada de La Razón, me inquieta que Fran lleve 2 minutos bailando. No sé por qué. A Ricard le gusta la moda. Yo y sí me sé gusta por la qué. Música disco. Yo sí sé por qué. Espera, es por deja cool que Gerardo and the gang, diga que por está qué. Sonando este Celebration. Esto, como para no bailar. Estaba haciendo este llamamiento a la festividad, Fran, y me he venido arriba. Son las 22 y 26 de este sábado 12 de mayo. A los micrófonos Fran Arche, Claudia González, Ricard Darís, María Taosa. También han estado por aquí Gerardo Lawens, Fossi a la técnica antes que él, también el profesor Ochoa. ¿Vas a decirlos a todos? Son un montón los que han estado aquí. Y ya está, no voy a decir ninguno Sofía más. Sofía de Roa, Lola Acevedo, vale. Fossi también lo he preguntado. Lola A. Díaz, es verdad, perdón, me he equivocado. Eso lo cortamos en edición, no pasa nada. Corta, nene, corta esto. Nos vemos en las calles, ¿no? Ahora mismo. A un abrazo a todos, chicos. Yo os veré por la tele. Hasta pronto.